que a ti no te dignas siquiera mirar. Ven solo, acércate a mí y sedúceme, sedúceme. Me haces dudar de lo que siento, el no saber si es el momento de acercarme a ti. ¿Qué pensarás tú de mí? Con la copa en la mano te veo mirarme y no puedo creer que te acerques y me hables a mí. Sin inhibirme y solo me dejo llevar.